Hemos empezado esta edición de Hoy de Intangible 23 con un tema de Emil Kloss titulado Schlafen. Abría el recopilatorio integral de la en el label andaluza Miga, el número 30 de su catálogo. Y vamos a hablar ahora por teléfono con uno de los fundadores de esta discográfica virtual, Salvador España, alias Señor Aye. Hola, Salvador. Hola, buenas tardes, Ayose. Hola a todos. Bueno, este era un verdadero temazo, aunque quizá no demasiado característico de los sonidos que se pueden encontrar habitualmente en el catálogo de Miga. Bueno, pues sí, la verdad es que este tema en particular fue un descubrimiento mío, porque Emil lleva trabajando con Net Label bastante tiempo y publicó una referencia en un Net Label que yo creo que ya está parado, que se llama One, y bueno, me gustó mucho. Le invité a participar en el recopilatorio y bueno, él ofreció este tema, que como tú dices, no sigue la línea de lo que publicamos, pero que siendo buena música como es, no dudamos en publicarlo. Claro, tiene ese rollo de electrónica setentera y al mismo tiempo esas voces, está muy bien. Exactamente, y también un puntillo clásico y bueno, con la voz, como tú dices, le da un aire diferente a la música, la verdad. Y Emil Kloss, que también tiene alguna colaboración en la Net Label 12 Rec, así que, en fin, los oyentes tienen referencias si quieren seguir explorando a este músico. Pero bueno, Salvador, entremos ya en materia. ¿Qué es Miga? Porque Miga es mucho más que una Net Label. Sí, bueno, en realidad Miga comenzó a trabajar como una Net Label, porque fue el primero de los proyectos que pusimos en marcha. También nos constituimos como asociación cultural, pero como estas cosas llevan un poco más de tiempo, no empezamos a funcionar hasta pasados unos años. Y bueno, también en su día nos dedicábamos a tanto a hacer fiestas nosotros, a promover, como a llevar a diferentes artistas. Es decir, teníamos una pequeña agencia de booking que ahora hemos dejado por falta de tiempo fundamentalmente. Pero como bien dice, Miga es sobre todo un colectivo de personas que trabajan alrededor de las artes audiovisuales. En el label, digamos que es nuestra parte más altruista, por la que damos a conocer, primero nos dimos a conocer un poco a nosotros mismos y después damos a conocer el trabajo de multitud de artistas. Y luego también con la Asociación Cultural intentamos hacer cursos, talleres y colaboraciones con otros centros culturales para, sobre todo, dar a conocer la cultura audiovisual, que es lo que más nos interesa. Muy bien, pues este jueves vamos a repasar los lanzamientos más antiguos del catálogo de Miga y hablaremos de esos proyectos que han llevado a cabo en estos años. Y la semana próxima, pues trataremos más quizá los planes para el futuro y los lanzamientos más recientes. Pero cuando hablamos de esos inicios de Miga, estamos hablando para situar al oyente de Granada en torno al año 2004, ¿no? Exactamente, nosotros empezamos a trabajar a finales de 2004 y el NetLabel, la primera referencia, se publicó en marzo de 2005. Y bueno, a partir de ahí, pues empezamos a trabajar a ritmo de 6, 7 referencias cada año. Como bien dice, fundamentalmente el catálogo es de música electrónica, aunque hemos intentado abarcar lo máximo posible. No nos hemos centrado en ningún estilo y queríamos que nuestro catálogo, pues, fuera heterogéneo. Yo creo que con el tiempo lo hemos conseguido, la verdad. ¿Y es Miga el resultado de una escena que ya existía, de un grupo de amigos? ¿Cómo lo definirías? Pues Miga, yo creo que es resultado de casualidades, como muchas cosas en esta vida. En realidad, dio la casualidad de que los miembros que formamos Miga nos encontrábamos en Granada en esa época. La mayoría habíamos acabado los estudios, entonces estábamos en stand-by, en el paso ese de termino de estudiar y me pongo a trabajar. Pero claro, como la cosa de trabajo para la gente que termina la universidad no suele estar bien, pues estuvimos ahí un poco de tiempo para echarlo todo a andar. Luego, cuando se ha mecanizado y cuando ya nos hemos acostumbrado a trabajar, por ejemplo, en el label requiere mucho menos tiempo. Pero por aquel entonces, que todavía no habíamos hecho nada, pues gracias a lo que te estaba comentando, que no teníamos mucho trabajo o muchas cosas que hacer, pudimos centrarnos en este proyecto y echarlo a andar. Y luego ya, pues, evidentemente, como te he dicho, pues eso, empieza uno a trabajar y no hace falta dedicarle tanto tiempo, la verdad. Ya va medio solo. Y entonces ustedes partían de un interés previo por todo lo que significa la cultura libre, las licencias Creative Commons y todo eso. Sí, bueno, nosotros en realidad, la mayoría nos conocimos gracias a Animatek, que es que fue la página personal de un gran amigo, de Javi Canalla, de Animatek y miembro de Miga. Y en realidad, digamos que era la única página así desenfadada y no sé cómo decirte, interesada en temas en temas audiovisuales, y gracias a esa página nos conocimos. Y bueno, y a partir de ahí surgió la amistad y los proyectos que han venido después. Y ustedes en Miga, eso, dan cabida a músicos, DJs, gente del mundo del vídeo y fotografía incluso. La idea Exactamente. es interactuar y que haya conexiones, ¿no? Exactamente, se trata de que Internet, como todo el mundo sabe, es una herramienta súper potente y se trata de crear una red de personas que básicamente vayan en tu misma dirección, es decir, que tengan tus mismos intereses. Con Internet ya no hay barreras de ningún tipo y hemos conseguido conocer a muchísima gente y trabajar con ellos, que es de lo que se trata. Pues vamos ya a escuchar otro tema. Forma parte Perfecto. de otro recopilatorio, el tangencial, el número 20 del catálogo de Miga, y de ahí extraemos este Mi vida con Lec de Ilbo. ¿Nos puedes contar algo en concreto de este tema o del recopilatorio en general? Pues bueno, sí, el recopilatorio, ese fue uno de los trabajos que más nos costó publicar porque había muchísimos artistas implicados y cada vez que se hace un recopilatorio grande se tarda mucho en trabajar. Y bueno, a Ilbo, la verdad es que lo descubrí por internet, luego ya nos conocimos, se llama Pepe y es miembro de Pendrive Records, que es otro NetLabel que tiene base en Barcelona. Y nada, luego hemos hecho buena amiga, pero por aquel entonces no lo conocía y lo descubrí por MySpace. Y pues eso, nos pusimos en contacto y él accedió a colaborar con nosotros y mira, y hemos hecho amiga después. Claro, es que tangencial son el equivalente a 3 CDs, ¿no? Exactamente, es un triple recopilatorio y cada uno de los CDs pues está enfocado, digamos, a estilos determinados. El primero es un poco más tranquilo, el segundo es de baile y el tercero es más electrónico, digamos. Creo que será el orden porque ahora mismo tampoco lo recuerdo, pero como te decía, son tres temáticas diferentes y muchos artistas de muchos sitios, internacionales y nacionales, que aportan música para cada uno de esos tres volúmenes. Bueno, pues vamos a escuchar entonces ese corte, Ilbo, Mi vida con Lec. Seguimos con Salvador España, alias Señor Aye, fundador de la Nel Label Miga, y estamos escuchando el tema de Ilbow, Mi Vida con Lek. Lo que nos dio tiempo a escuchar pues era esa mezcla entre electrónica y manipulación de voces que quedan entrecortadas, ¿no, Salvador? Sí, en realidad Ilbow, pues su música básicamente es hip hop electrónico, o no sé, hip hop instrumental, y él utiliza mucho pues, los elementos clásicos de ese estilo, que son el sampling y el procesado de las muestras, y luego pues, las bases gordas que suele tener este estilo. Uh-huh. Y en realidad este es un buen momento, creo yo, para hacer un repaso extenso del catálogo de Miga, porque hace poco sacaban su lanzamiento número 40 con ese álbum de Sustainer, que escucharemos un fragmento la semana que viene, pero sí que han llegado a esa cifra redonda recientemente, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que ahora repasando todo lo que habíamos publicado, la verdad es que te das cuenta que es mucho trabajo lo que llevamos hecho y son en realidad 41, porque empezamos con la 00, pero sí que es verdad que es un número redondo, la 40, y un buen momento va a echar la vista atrás. Y además el hecho de que varios son lanzamientos recopilatorios como Tangencial, que abarca varios CDs o el equivalente a varios CDs de música. Exactamente, en realidad lo que hicimos fue una serie de tres recopilatorios, Exponencial, Tangencial, Integral, y básicamente la idea, el concepto de los recopilatorios era intentar demostrar cómo los Nel Labels son una herramienta magnífica de promoción. La música toda es gratuita y el trabajo también es por amor al arte, pero hemos conseguido reunir a la gran parte de los artistas españoles que nos gustan y luego a muchos artistas internacionales. O sea que yo creo que hay un trabajo grande detrás y, no sé, nosotros nos quedamos contentos con los resultados. Y, por tanto, son decenas ya los artistas que han pasado por Miga, aunque sea contribuyendo un tema a un recopilatorio. Sí, hombre, son más de 100, seguro. Uh-huh. No te sabría decir exactamente el número, pero teniendo en cuenta que en los recopilatorios, por ejemplo, hay dos triples y uno doble, estamos hablando de mínimo 12 temas por CD, pues si hacemos las cuentas ya salen, casi salen 100 artistas. Uh-huh. Y luego, aparte, los de vídeo. Es decir, que hemos conocido o hemos creado una red de contacto bastante extensa, vamos. Y de dentro y fuera de España, claro. Sí, sobre todo de España, ¿no? Porque uno es lo que tiene más cerca y también queríamos dar a conocer músicos de aquí. Pero claro, hay muchísima gente en el extranjero que hace música muy buena y también nos hemos fijado en gente, sobre todo europeo, aunque también americanos, japoneses, sudamericanos, en fin, un poco de todo. Bueno, y además de esa serie inicial de recopilatorios, hablaremos la semana que viene de otros dos que han sacado. Uno dedicado al tecno de Detroit, un homenaje, y otro con la música que se hace en Asturias. Así que ustedes siguen, se les quedaron ganas todavía de seguir haciendo recopilatorios, a pesar del trabajo que es, ¿no? Sí, porque en realidad, bueno, cuando hacemos recopilatorios, creemos que es fundamental que haya una idea detrás. Es decir, vamos a hacer algo partiendo de un concepto o, como te digo, de una idea. Y con esta serie de recopilatorios que hicimos de Detroit y de Asturias, pues la idea básica es dar a conocer músicos de sitios concretos, es decir, zonas o regiones o ciudades donde nosotros sabemos que hay una escena de bueno en cantidad y en calidad de músicos y no sé, yo creo que así es fácil enfocar ese tipo de proyectos que, como te digo, son muy cansados, muy pesados, hablando claro. Y ya que estamos entonces con el tema de los recopilatorios, ¿son muchos los temas que se quedan en el tintero al final? ¿Habrá un trabajo previo bastante exhaustivo de visitar páginas de MySpace, escuchar, mandar correos, etcétera, ¿no? Hombre, como te digo al principio, sobre todo, eso fue trabajo de los primeros 2-3 años en el lab. Ahí nos centramos básicamente en primero darnos a conocer y después buscar artistas que creíamos que deberían estar en el catálogo. Eso fue al principio, ya conforme vas creciendo, digamos que hay más gente que te envía la música a ti. Ya es más fácil, porque entre toda esa música que te llega hay buena música, y hay mucha música publicable, y te diría más, se quedan cosas en el tintero, sobre todo en recopilatorios, porque en recopilatorios se pide música a mucha gente y luego hay cosas que ves que no cuadran. Pero que bueno, que eso también es muy subjetivo. Como cualquier disciplina artística, a mí me puede gustar y a otro no. No sé cómo decirte, ¿sabes? O también lo que te decía, hay muchas cosas que se han quedado en el tintero que son, a mi parecer, buenos discos, pero que los he escuchado una, dos, varias veces y no sabes por qué, pero no te entran. Pero bueno, eso es normal en cualquier proceso de selección, ¿no? O igual encaja mejor en otra en el label. Por ejemplo, ¿sabes? En otra en el label o incluso en otro sello, porque, vamos, hay trabajos que nos han enviado que son de calidad, pero que no los ves dentro de tu catálogo. Bueno, pues vamos ahora con otro tema que tampoco es estrictamente electrónico, sino de uno de los artistas quizá más interesantes del catálogo de Miga, como es, ¿se pronuncia Nightflute o Nightflop o Nightflop o cómo se pronuncia? Nightflute, vale, no acertaba. Sí. Nightflute con este tema Sweet Kingdom, y después hablaremos de él porque además tiene el proyecto Tom Carey, ¿no?, junto a otros músicos. Exactamente, Pablo Garrido es un gran amigo y un tío enamorado de la música y hace bastantes cosas y muy chulas todas. Bueno, pues vamos a escuchar este tema no muy largo titulado Sweet Kingdom, Dulce Reino. Pues ahí estaba este tema de Nightflute, Sweet Kingdom. No nos movemos del recopilatorio tangencial, que era la referencia número 20 de Miga. Y entonces, Salvador, háblanos de este músico, de Pablo Garrido. Bueno, pues con Pablo pasó también cosas curiosas, como te estás dando cuenta que al final en la escena o la gente que estamos en los Net Label, lo que sí hay es mucho trato humano y lo que se fomenta mucho es eso, las relaciones humanas sobre todo, y crea unos nexos, no sé cómo decirte, una escena donde movernos todos. Y con Pablo pasó una cosa curiosa, porque estaba trabajando en Granada en una tienda de discos, un chaval que le gustaba la electrónica, que es de Marbella y que también ha publicado en otro Net Label, me trajo su maqueta. Yo no lo conocía, nunca lo había oído, y a mí la maqueta me encantó, que de hecho salió publicada, que es el Miga 04, que es su EP, que se llama Between. Y bueno, a mí me encantó su música, luego ya con el tiempo pues nos conocimos, nos vimos, y bueno, sacó otro trabajo más, que fue un disco de cosas que tenía él guardada y hecha de hace bastantes años atrás, y bueno, ya salió, creo que era el Miga 13, que se llama Two Colors, que ya te digo, son como rarezas y cortes así que él tenía en el baúl de los recuerdos, y bueno, después empezó un proyecto paralelo, aunque Nightflute sigue trabajando en él, la verdad es que poco, que se llama Tom Carey y que es una banda de rock, con eso sí, también con un ramalazo electrónico importante. Y bueno, con ese proyecto pues la verdad es que le va muy bien, van a sacar ahora su segundo disco, han grabado con Steve Albini, han ido varias veces a a South to Southwest, que quizás es uno de los festivales independientes más importantes del mundo a tocar, y bueno, han girado por Sudamérica, por Europa, en fin, que ya es un grupo consolidado en la escena independiente. Y claro, bueno, recordamos South to Southwest, el festival de Estados Unidos, que han ido los Planetas, me parece, hace poco y eso, o sea que sí que dejan de vez en cuando hueco a grupos españoles y de Steve Albini, que podemos decir, ¿no? Uno de los productores más prestigiosos de los últimos 20, 25 años, trabajó con Nirvana o con PJ Harvey, pues debe ser un honor para cualquier músico que te produzca un disco, ¿no? Exactamente, y bueno, ellos como buenos músicos que son, para ellos, además de un honor, es un gusto trabajar con él. Uh-huh. Pero lo que es increíble es el cambio que da de Nightloop a Tom Carey, porque vale que Tom Carey tiene algunos elementos electrónicos, pero es una música mucho más agresiva, podría decirse. Sí, vamos a rock and roll. O sea, claro, pero decimos hace... rock bastante visceral, experimental, mientras que Nightloop es un océano de calma con unos sonidos muy bonitos, a veces imitaciones de cuerdas, etcétera. Claro, sí, bueno, y él toca también instrumentos, tiene varios instrumentos de juguete y bueno, tiene cosas con las que él graba y bueno, grababa y componía esos temas. La verdad es que son dos proyectos muy diferentes y que te dan idea de lo buen músico que es, porque está haciendo dos cosas que son, no sé cómo decirte, casi antagónicas, y las dos las hace muy bien. O sea que Pablo es un monstruo para mí, que te voy a contar. Sí, eso es la impresión que nos da con esa versatilidad que tiene, efectivamente. Y bueno, el siguiente tema te incluye a ti mismo, es esta colaboración con Anton Martin, el tema Antisistema. ¿Qué nos puedes contar de él? Bueno, pues te puedo contar que Anton Martin tiene un grupo en mi pueblo, en Fuengirola, que se llama Picos Pardos, y que bueno, que nos pusimos en contacto un día vía correo y decidimos hacer alguna cosilla juntos, y me pasó una voz que tenía ya grabada de estudio, y nada, y le puse base y salió ese tema que luego publicamos en el recopilatorio. Bueno, ese es el recopilatorio integral, donde estaba el tema de Emil Kloss, que abría esta sesión de música de Miga. Vamos a escuchar entonces este tema Antisistema y después hablamos de tu propia carrera como músico. Muy bien. Venga. Ese mundo al que te refieres no me puede ni ver. Tal vez sea por mi forma de ser. Hoy murieron 100 personas más que ayer, pero eso no le importa a nadie. Pues no sale por la tele, no despierta el interés de la gente corriente, tú no lo ves. Que ellos me hicieron perder la fe. En el instante que alguien tire esa cuerda se va a romper. Seremos la soga de los coprimes. Llega un punto en el camino al infierno en que no hay retorno. Crean la violencia, ¿crees que puedo aprender? A veces me duele ser tan cruel. ¿De qué sirve comer bien? Para dejar el alma a dieta, lo que quiero saber. Si querer es poder, para el que lucha con pasión y disciplina. No paso pamplinas que no quieren hacer. Nah, pone al rap como una excusa, escucha, mándalo por fax a quien le importe, porque aquí tú no eres nadie y cada día voy a más. Política, iglesia, policía, raperos, empresarios, esclavistas, usureros, periodistas, hacienda, jueces, militares, constructores, promotores, asesinos, terroristas, dejarme en paz. Política, iglesia, policía, raperos, empresarios, esclavistas, usureros, periodistas, hacienda, jueces, militares, constructores, promotores, asesinos, terroristas. No aguanto más. Te voy a destrozar, azar, que poco me quieres. Tú por mí nunca interfieres. No estoy en la lista Fibe y que muerde el parqué, besa mis pies, porque 100 veces hiel bebería con tal de probar la miel, y 100 veces 100 también, mejor no me subestimes, yo me dejo la piel, por lo que creo y creo, rap tan ateo, pío, aún puedo más, la iglesia es una empresa, no lo olvides jamás, paso tras paso en el track, paso de volver atrás, paso de ser esclavo de mi propia suerte, estuviste tan ausente que aprendí a vivir sin ti, sí, así he sido siempre, tan cerca y tan distante, igual que los instantes que nos unen, los minutos nos separan, sin más, se van y ya no vuelven, ¿quién me resuelve? Mi vida un enigma sin contestar. Tal día como hoy, hoy voy a ser capaz de volar por encima de esos dedos que señalan mi persona. Venga, dime lo que quieras, no me importa. Conozco de sobra mi mala fama. Naveguemos el espacio con calma. Mi voz es mi arma antisistema. El tema no es la droga, es que me meto tonto. Tú no tienes fondo o eres corto. Por eso no me aguanta ni un soporto. Otro día más al borde del auxilio. Política, iglesia, policía, raperos, empresarios, esclavistas, usureros, periodistas, hacienda, jueces, militares, constructores, promotores, asesinos, terroristas. Dejarme en paz. Política, iglesia, policía, raperos, empresarios, esclavistas, usureros, periodistas, hacienda, jueces, militares, constructores, promotores, asesinos, terroristas. No aguanto más. Dime, Salvador, ¿esta colaboración con Anton Martin en el tema antisistema es la única que han tenido ustedes? Porque me hubiera gustado escuchar un álbum entero con temas como este. Pues la verdad es que sí, que es el único tema que hemos hecho. Y bueno, a mí también me gustaría colaborar con él. Lo que pasa es que yo vivo en Almería, él está en Málaga, y tampoco tenemos mucho contacto y la distancia muchas veces hace las cosas más difíciles, porque a la hora de trabajar, que eso requiere horas al día o a la semana, pues casi imposible. Y ya te digo, esto salió porque él tenía sus voces grabadas, pero que a mí también me encantaría colaborar otra vez con él, la verdad. Pues estos cuatro primeros temas que hemos escuchado hasta ahora del catálogo de Miga forman parte de los recopilatorios Tangencial e Integral, y ahora ya vamos a escuchar, en lo que nos dé tiempo, pues otros lanzamientos. Pero antes, en fin, tú, Salvador, llevas en el mundo de la música desde los años 90, finales más o menos, ¿no? Y desde los años 90, desde, bueno, mediados de los 90 quizás. Lo que pasa que, claro, el hecho de plantearte música y estudio es complicado, así que ha sido intermitente. Digamos que cuando he empezado duro, a darle duro, fue desde finales de 2004 hasta la actualidad, que es cuando más he trabajado. Vale, ahí empezaste en serio. Lo antes era un periodo de incubación, podría decirse. Sí, claro. Sí, de incubación y de aprendizaje. Uh-huh. La verdad es que ahí fue donde de verdad me acerqué a la música y donde de verdad decidí que quería seguir haciendo música. ¿Y siempre te ha gustado sobre todo la electrónica? Pues no, la verdad es que yo los discos, o sea, lo que más tengo en casa es flamenco. Pero me encanta la salsa, el jazz, me gusta, no sé, también la electrónica, me encanta el hip hop y no sé, a mí me gusta la música en general, el ska, el reggae, no sé. Vale, pero a la hora de hacer tú mismo música, te has decantado por la electrónica, claro. Exactamente, claro. Yo creo que con los medios que tenemos hoy en día, y tienes un poco de conocimiento en informática, yo creo que te puedes montar un pequeño estudio casero y con eso empezar a hacer cosas, la verdad. Y tú mencionabas antes el lanzamiento número cero de Miga, que era el álbum Hi-Fi de Iñaki Marín, pero el siguiente, el número uno, era tuyo, Ceros y Unos, de Señor Aye, y desde entonces pues has tenido otras aportaciones a recopilatorios y demás. ¿Cómo ves que está siendo tu trayectoria dentro de Miga en términos estrictamente musicales? Bueno, pues dentro de Miga yo he intentado publicar lo mínimo posible, porque sí que es verdad que es una buena plataforma de difusión, pero nos hemos dado cuenta de que el sello crece, sobre todo cuando entra gente que no es del colectivo. Lo hemos visto así que hemos decidido publicar cosas, porque todos los miembros, Intelec, Animatec, Pablo Nice Loop, Recover Flow, todos tenemos referencias en Miga, pero dosificándolas. No hemos querido acaparar, digamos, el espacio que deben ocupar otros artistas. Entonces prefieren, bueno, incluso en otras net labels. Exactamente. Yo, por ejemplo, bueno, he publicado en plataforma LTW, que es el net label de mi amigo Recover Flow. Después también en Audiovisual Teorem, que es la gente que organiza el Festival LED. Y bueno, en Impact, que es un label chileno, en Rec 72, que es un label alemán. Y no sé, muchos otros que se me olvidan. En Homeworld Records, que es otro en el label italiano. En fin, que he publicado en bastantes sitios, sí. Y eso que menciona, yo creo que tiene un poco que ver con la polémica que hay, porque cierta gente defiende que las net labels deberían sacar pues el mayor número de lanzamientos que puedan, y otras voces pues apuntan a que es mejor dosificar para que cada disco que se saca pues que respire, digamos, la gente lo llegue a conocer, se lo baje, etcétera, ¿no? Yo creo que ustedes son de esta segunda postura. Sí, bueno, también por lo que te digo, al final, por el ritmo, digamos, de vida que tú tienes un ritmo de producción, es decir, tú puedes hacer puedes producir lo que puedes producir. Nosotros nos hemos dado cuenta que al año pues son entre 7 y 9 referencias lo que hacemos. Y no nos damos más prisa en intentar sacar más. Que hemos visto que ese es el número justo, por lo que tú dices también, porque luego cada referencia necesita un espacio temporal y una promoción. Y para que esto sea así, no se puede sacar mucho material. O por lo menos esta es nuestra opción. Hay gente que saca mucho material, pero con un ritmo alto es difícil mantener la calidad. ¿Y ustedes cómo intentan promocionar los lanzamientos dentro de su catálogo, además de publicarlos en la página principal de MIGA? Bueno, nosotros tenemos una amplia lista de contactos de gente relacionada con la música electrónica, y luego tenemos nuestras plataformas, como todo el mundo, un Twitter, un SoundCloud, MySpace, que también ahí donde se publican noticias sobre MIGA. Tenemos una página de la Asociación Cultural, tenemos Animate, que es nuestra página, ya se ha convertido en nuestra página de información. Y luego tenemos, pues ya te digo, con el tiempo hemos hecho contacto en medios, sobre todo internet y en la radio, y gente como Clubing Stein o Clubes o gente de Radio 3, pues hemos colaborado con ellos o informan sobre MIGA. Es decir, que yo creo que la red de promoción de nuestra referencia pues ya es bastante amplia. Y en general, el panorama de las net label españolas, ¿cómo lo ven en comparación con otros países, por ejemplo? Hombre, en comparación con otros países, en España hay bastante net label y se publica bastante música, la verdad. Hubo un boom y digamos que creció mucho el número de net label y ahora se ha estabilizado, algunos han desaparecido, pero que hay bastante música libre y muy buenos net label. La verdad es que no sé cómo decir, tenemos buen nivel, la verdad. Pues el siguiente tema es este de Danieto, titulado Subida en Bajada, del Ciencias Incultas EP. ¿Qué nos puedes contar de lo que van a escuchar los oyentes a continuación? Pues bueno, Danieto es un músico ya con una trayectoria. Ha sacado en un sello, en U-Cover, yo creo que en alguno más. Y es un músico que lleva haciendo música desde finales de los 90, pero también. Y él hace una IDM muy personal y muy bonita, con ritmos muy marcados, y a mí me gusta mucho, la verdad, la música que hace. Pues vamos a escuchar entonces esta Subida en Bajada. Thank you. Título de este tema de Danieto es un juego de palabras, su vida separado, embajada, pertenece al Ciencias Incultas EP. Y Salvador, cuéntame, aquí estaríamos en la vertiente más IDM del catálogo de Miga, ¿verdad? Pues sí, Danieto, junto con a lo mejor Red Overflow, Interstrand, es gente que sobre todo hace música centrada en la IDM y en la electrónica más clásica, sí. Uh-huh. Y, por ejemplo, este EP tiene una portada bastante curiosa. El tema gráfico de ustedes, háblame un poco cómo lo compaginan, porque entre ese colectivo de artistas que es Miga hay músicos, gente de vídeo, pero también gente de diseñadores gráficos, etcétera, ¿verdad? Exactamente. Esa portada, por ejemplo, la hizo Tere, que es una chica que trabaja en Valencia, que es amiga de un amigo mío y le gustaba Miga, y ella nos propuso la idea de colaborar con nosotros. Le mandamos material y a ella le gustó y empezó a trabajar a partir de lo que escuchó y pues salió esa portada. Pero como bien dice, intentamos bien desde dentro, porque muchas portadas lo han hecho artistas de Miga, o bien también muchas veces los artistas tienen sus propios diseñadores. Intentamos que los diseños que nos proponen que sean coherentes más o menos con el estilo de Mel Label, pero hay mucha variedad. La verdad es que no somos flexibles en cuanto al diseño, la verdad. Claro, que hay Nel Labels que buscan más coherencia incluso, y las portadas tienen todas algún elemento igual, sí. Siempre, Test Tube, por ejemplo, etcétera, pero bueno. Y brevemente me gustaría mencionar el tema de los vídeos, ¿no? Porque tienen 19 vídeos editados como lanzamientos en la Nel Label. Espero que la semana que viene podamos ahondar más en ese tema, pero hay que mencionarlo hoy por lo menos por encima. Sí, en realidad el día que pensamos hacer un Nel Label, pues llegamos a la decisión de que había que hacerlo también, no sé cómo decir, había que hacer una doble vertiente. Primero, referencias de audio, que es lo clásico, que es lo que hace todo el mundo, publica música, pero también darle importancia al vídeo y buscar artistas de vídeo que hicieran videoclip bien basado en música que han escuchado en Miga, o bien videoclip propio, obras propias. Y así hemos conseguido también hacer un pequeño catálogo de 20 referencias de vídeo en el que hay cosas muy variadas también. Uh-huh. Bueno, pues el siguiente tema es este de Otto, se titula Pavani Remix y forma parte del EP Tina Pica. Aquí hay un propósito bastante alegre, ¿no?, en esta música que vamos a escuchar ahora. Sí, en realidad Otto hace música con una serie de elementos que casi forman ya un estilo que es el 8-bit, y utiliza sonido, pues, como tú dices, muy desenfadado, y sonido que nos recuerdan a, pues, no sé, a música de videojuegos y cosa bastante bastante divertida. Así que nada, espero que le guste a la gente. Claro, que 8-bit precisamente viene de consola, ¿no? Y esos son los sonidos. Fuera de tema, me resulta siempre increíble la extensión que tiene eso dentro del NetAudio, con el labels enteras dedicadas al mundo de los 8-bit. Yo nunca lo he explorado mucho, pero sé que está ahí, que es bastante extenso. Pues sí, la verdad, hay gente, como tú dices, hay Nel Label, hay festivales, y hay, pues no sé, webs, hay toda una escena que gira en torno a los 8-bit. Curioso, la verdad. Bueno, pues ahí está esta pequeña representación en Miga, entonces, a través de Otto. Muy bien, perfecto. Venga. Thank you. Y la persona detrás de Otto es un italiano, ¿verdad? Pues sí. Pues de su nombre ahora mismo la verdad es que no me acuerdo, porque son tantísimos artistas que es Sí, difícil acordarse. lo tengo aquí, que se me... Marco. Marco Marco me Puccini. parece que se llama. Sí, Marco. Pues bueno, a Marco, Marco es de esas personas que nos envió su música. Y eso nos gustó y decidimos publicarla. Y ya te digo, con el tiempo pues llega más música y de más calidad. Así que también se hace un poco más fácil llenar el catálogo, la verdad. Este era el tema Pavane Remix, incluido en el EP Tina Pica, el lanzamiento 29 de Miga. Y ya se nos acaba el tiempo. De todas formas, la semana que viene seguiremos repasando porque hemos llegado hasta el número 30 del catálogo. Se nos han quedado muchísimos artistas incluso dentro de esa selección. Pero bueno, quería poner ahora un tema de Burdeos titulado Jengibre y de hecho fue... Quizá uno de los primeros lanzamientos que yo me descargué de Miga fue por esta época cuando conocí la Nel Label de ustedes, creo que sería pues finales de 2008 por ahí, y estaban esos lanzamientos como el de Burdeos, el de No More Music Committee, y Claro, ya desde Danieto entonces pues claro, también. me convertí en un fan ya de Miga, claro. Bueno, La pues verdad es que dime, dime. esa época, la verdad es que hay muy buenos lanzamientos, ¿eh? Esa época se concentró, no sé cómo decirte, muchas casualidades y sacamos discos bastante buenos. Bueno, pues nada, ya eso, nos despedimos. ¿Algo en concreto que contarnos de este tema, Jengibre? Pues nada, este el tema lo firma Jesús, que su alias es Burdeos. Y nada, es productor de Sevilla, aunque él es de Jaén. Y también ha publicado en otros Net Label como Crazy Language o Plataforma LTW. Pues este tema aparece en el EP Pangea. Y juega mucho con los ritmos, él siempre, ¿verdad? Exactamente, su música, pues hay mucho break, hay muchos ritmos rotos. Y le gusta jugar con cambio de ritmo y con cosas y elementos del IDM y del Drill and Bass y el Drum and Bass. Pues eso es todo, Salvador. Te esperamos la semana que viene para seguir comentando en esa ocasión las novedades más recientes del catálogo de Miga. Gracias por tu tiempo. De nada, José, muchas gracias a vosotros y si me permite un segundillo, me gustaría saludar a una pareja de amigos, a Imar y María, que los tengo ahí en Las Palmas de Gran Canaria. Un abrazo para ellos Ah, y gracias a genial. vosotros. Muy bien, pues venga, lo dicho, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¿Tiene un caramelo? Me parece... Sí. Está muy bueno. ¿De qué sabor es? Jengibre. Es muy bueno. Pica un poco, pero está rico. Thank you. ¿Me da otro caramelo para el camino? Era el último que me quedaba. El próximo día tendré más caramelos. Pues con eso de si había o no más caramelos de jengibre, terminamos esta primera parte del especial dedicado a la Nelleibol andaluza amiga. El próximo jueves volveremos a tener a Salvador, España, alias Señor Aye, y repasaremos las novedades del catálogo. Este último tema lo firmaba Burdeos, se titula Jengibre y aparece en el Pangea EP. Nos despedimos ya entonces aquí en Indagile 23, en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa en tangile23.canariasahora.es y allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como los enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Twitter y Facebook. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.